El desarrollo es un viaje con más náufragos que navegantes, decía Eduardo Galeano en Las venas abiertas de América Latina. Esa era la imagen de la región en los años 60 y 70, más náufragos que navegantes, cuando el norte dictaba los caminos de modernidad a nuestras economías, y los procesos de integración, según el propio escritor uruguayo, llegaban ajenos a nuestros orígenes. Pero hoy corren otros tiempos. A pesar de las diferencias o los diversos trayectos socioeconómicos que siguen las naciones del área, existe una fuerte voluntad de integración y de realizar esfuerzos políticos donde América Latina y el Caribe hablen con voz propia. Bienvenidos a Latinoamérica Vive, por aquí, por el 107.3 FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos. Como les decíamos recién, esto es Latinoamérica Vive aquí por Latincunaco. Mi nombre es Valmiro Diego Mainetti y por los próximos 60 minutos tenemos un desafío. ¿Y saben cuál es? Informarlos y tratar de reflejar qué es lo que pasa de este lado del mundo. Y hoy de vuelta del otro lado del vidrio está con nosotros el señor Daniel Zambrana y estamos saliendo al aire a través de la 107.3. Hoy no tenemos vía de comunicación telefónica, pero estamos invitándolos a que transiten nuestro sitio en la web, que es fmtincunaco.blogspot.com.ar. Conmigo arriba, vivo yo aquí. 26 grados de este lado del mundo, la temperatura sube un poco, la temperatura de este lado del mundo, una mañana y una tarde calurosa aquí en el barrio San Atilio de José C. Paz. Estos son algunos de los temas que estaremos analizando en Latinoamérica Vive por la 107.3. Cumbres en Brasil. Mercosur, UNASUR y América Latina y el Caribe tendrán sus cumbres durante el trayecto de esta semana en el país carioca. Y cuando habla alguno de los Castro en Cuba, el resto de Latinoamérica, de alguna manera, como dicen en el barrio, para la oreja. Estuvo haciendo algunas declaraciones Raúl Castro y los vamos a estar de alguna manera haciendo como un enroque con un poco de historia de la Revolución Cubana. Ahora que soy feliz, para la que... Y México fue declarado el segundo país en el mundo más peligroso para ejercer la actividad periodística. Y durante esta semana se estuvo conmemorando y celebrando en toda Latinoamérica y en el resto del mundo también la conmemoración de los 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Vamos a estar también tratando ese tema aquí en Latinoamérica Vive. No quería comenzar este programa sin hacer una mención muy, muy, pero muy especial, porque este viernes, el viernes 12, estuvimos marchando de un acto donde, según los propios organizadores, participaron más de 50.000 personas o casi 50.000 personas. La verdad que no podemos estar en condiciones de decir si fueron tantas, menos o más, pero yo les puedo garantizar que más allá del orgullo de haber participado en esta marcha, la gente realmente era mucha, pero mucha. Y si alguna persona se acercó el viernes con la idea de que estaba solo en esta lucha, realmente esa idea quedó completamente evaporada, disipada, porque hemos encontrado un sinfín de organizaciones de todo tipo y de todo el país, inclusive porque había gente de Ushuaia, de Jujuy, de Santa Fe, de toda la provincia de Buenos Aires, del conurbano, de Capital. Realmente una marcha multitudinaria, podríamos decir, y me causa mucha pena que los medios masivos, los medios que manejan la información en nuestro país, no se hayan hecho eco como realmente se merecía esta gran convocatoria que entre las tres patas mayores convocantes estaba la CTA, ATE y el movimiento Los Chicos del Pueblo. Vuelvo a decir, 50.000 personas según los organizadores. En realidad no nos interesa si fueron más o si fueron menos. El hecho era que estuvimos ahí y que nos hicimos escuchar. Esto es Latinoamérica y Vive por la 107.3 FM Tincunaco, donde el viernes tu voz se hizo nuestra voz. Todos los sonidos y todas las voces de un continente. Mahacha Pametron Alayaro Hanco Pirakan Muyuntata. Maichus Mapuche Kawai Manjina Zunaka y Matapis. Mahunta Richin Yetoosta Rimayab Tahuinakin. Latinoamérica Vive por FM Tincunaco. Pero yo me había confundido y en realidad sí tenemos vía de comunicación telefónica y es 011 15 57 24 2432. Se lo vuelvo a repetir porque por ahí dice, no, el señor locutor lo dice muy rápido y no alcancé a llegar al lápiz o a la virome. 011 15 57 24 2432. Esa es nuestra vía de comunicación telefónica. Y durante esta semana se van a estar llevando adelante en Brasil tres grandes cumbres que van a estar reuniendo de alguna manera a todos los primeros mandatarios de los países de Latinoamérica y del Caribe. Primero se va a estar realizando la cumbre de América Latina y el Caribe. Después se va a estar realizando la cumbre de los presidentes del Mercosur y luego también se va a estar realizando la cumbre de la UNASUR. Cada cumbre va a tener como una situación en particular, ¿no? Porque, por ejemplo, la cumbre de Latinoamérica y el Caribe, por ejemplo, por primera vez en toda la historia que se hace esta cumbre, los 33 países convocados podrán reunirse sin tutelas, sin potencias foráneas como Estados Unidos o provenientes de Europa, por ejemplo, como se ha hecho en anteriores cumbres, donde en una cumbre de América Latina y el Caribe, por ejemplo, estaba la tutela de algún país europeo como fiscalizando y supervisando a ver qué se traen estos muchachos del sur. Esta vez los 33 países convocados de toda América Latina y el Caribe van a estar sin ningún tipo de tutela, sin ningún tipo de ojo observador, aparentemente, porque sabemos que el gran ojo, el gran hermano, todo lo ve, ¿no? La cumbre de la UNASUR, en este caso, va a tener la particularidad de que el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, a través de su cancillería, dejó muy en claro que si el presidente de la UNASUR va a ser Néstor Kirchner, el expresidente de la Argentina, Uruguay se saldría de la UNASUR y, como ya habíamos dicho en otros programas de Latinoamérica Vive, Uruguay vetó la candidatura de Néstor Kirchner a la presidencia de la UNASUR. Dado, tal vez por el conflicto que lleva adelante las papeleras de Uruguay con la provincia argentina de Entre Ríos y por la poca gestión que hizo supuestamente Néstor Kirchner a la solución de este conflicto, según el lado uruguayo, ¿no? De todas maneras, en caso de que Néstor Kirchner presente su candidatura y formule o trate de replantear la carta orgánica de la UNASUR, Uruguay se saldría de esta convención. Y la reunión de presidentes del Mercosur va a tener como idea principal ver de qué manera los países miembros afrontan la crisis, la gran crisis económica mundial, y qué planes de salvataje va a presentar para esta crisis. De todas maneras, es muy importante que nuestros mandatarios se reúnan y se junten a debatir cuál es nuestra problemática, pero que realmente se llegue a algún tipo de solución o se llegue realmente a un plan real de acciones para, de alguna manera, combatir las distintas necesidades que está padeciendo todo el pueblo a lo largo de Latinoamérica. Ustedes, de alguna manera, ya saben cuál es nuestra postura con respecto a las grandes cumbres. Ya lo hemos dicho con la cumbre de la PEC o con la cumbre iberoamericana, que, de alguna manera, sentimos y decimos que son estériles e inútiles porque nunca responden a las necesidades reales que tiene el pueblo latinoamericano. Esperemos que en el transcurso de estas tres semanas, de esta semana, estas tres cumbres, estas tres reuniones, de alguna manera vengan a revertir esta situación de que las cumbres realmente son inútiles y estériles. Esto es Latinoamérica Vive por la 107.3. Y estos señores estuvieron haciendo bailar a más de 100.000 personas, porque fueron 60.000 cada noche en el estadio de la ciudad de Buenos Aires de River Plate. Fabulosos Cadillac, Manuel Santillán, El León. Todos los sonidos y todas las voces de un continente. Con una firme práctica de una soberanía alimentaria, de una reforma agraria integral. La reforma agraria integral en el Paraguay como una herramienta indispensable para transformar la economía, ya que el Paraguay es un país totalmente latifundario. Latinoamérica Vive por FM Tincunaco. Yeah. Y escuchábamos en el separador, ¿no? Paraguay, un país completamente latifundario. El 85% de la tierra en Paraguay está en manos extranjeras y la mayoría de este territorio cultivado de soja. Realmente una situación, la reforma agraria, algo que se está esperando y que de alguna manera ya había tomado curso en el hermano país de Paraguay. Y como decíamos al comienzo, cuando alguno de los hermanos Castro habla, el resto de Latinoamérica, el resto del mundo de alguna manera para el oído, presta mucha atención a lo que dice algunos de los Castros. Y el presidente de Cuba, Raúl Castro, afirmó que la isla está preparada para resistir otro medio siglo, el embargo estadounidense, y que nadie podrá dividir ni vencer a la mayor de las Antillas. ¿Escucharon bien? Que la isla está preparada para resistir otros 50 años de embargo. Como dijo el prócer independentista cubano José Martí, no nos derrotó el enemigo. Fuimos nosotros quienes dejamos caer la espada. De toda esa experiencia hemos aprendido y por eso hemos podido resistir medio siglo y estamos preparados para resistir otro medio siglo más, afirmó Castro en un acto en la Plaza de la Revolución en Santiago de Cuba. El mandatario recordó que más del 70% de la población ya nació bajo las presiones del bloqueo y que están acostumbrados a esta medida totalmente arbitraria por parte de los Estados Unidos. Por eso, ni las presiones del bloqueo, ni los huracanes, ni nadie nos dividirán ni nos vencerán, dijo Raúl Castro, manteniendo firme su postura militante en Cuba, que prácticamente ya es sinónimo de revolución. Una revolución anciana que muchos no saben y ni siquiera por qué fue, y muchos ni siquiera ya la recuerdan. Y como tal vez nadie recuerde por qué fue, y tal vez nadie o muchos no lo recuerden, vamos a hacer un poco de historia, qué fue lo que pasó con la Revolución Cubana. A partir de 1944, por primera vez, la mayoría de la población pudo participar en elecciones. Sin embargo, los gobiernos electos continuaron bajo la influencia de Estados Unidos. En los primeros años de la década de 1950, se incrementaron las acusaciones de corrupción y ante las movilizaciones de protesta, un sector del ejército apoyado por compañías norteamericanas y empresarios cubanos dio un golpe de Estado. El nuevo dictador fue Fulgencio Batista. La dictadura solo se sostuvo mediante una violenta represión. En poco tiempo comenzó la resistencia, que unía en sus reclamos la lucha contra las injusticias y desigualdades del orden social con los planteos de independencia económica y autonomía, y por lo tanto, contrarios a la injerencia de Estados Unidos en el país y en la región. En 1956, los integrantes del movimiento 26 de julio organizaron desde México una expedición para ingresar clandestinamente en Cuba. A bordo de un pequeño barco de nombre Granma, que hoy es el nombre del diario oficialista de Cuba, desembarcaron en las playas de la isla y se establecieron en Sierra Maestra, donde crearon un foco guerrillero. Con el tiempo, el grupo inicial terminó convirtiéndose en el Ejército Rebelde. La lucha antidictatorial por el retorno a las formas democráticas del gobierno pronto se transformó en una verdadera revolución social. En 1961, Cuba rompió relaciones con Washington y proclamó el carácter socialista de su gobierno y estrechó sus lazos comerciales con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el resto de los países socialistas. Frente a esta decisión, las relaciones entre ambos países se volvieron aún más tensas cuando Estados Unidos comprobó que Cuba había instalado en su territorio misiles de origen soviético. El presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, anunció entonces el bloqueo naval de la isla para evitar la llegada de más barcos soviéticos con armas. Después de varios días de negociaciones durante los cuales la guerra nuclear parecía inminente, el presidente soviético aceptó el 28 de octubre desmantelar y eliminar las bases de misiles a cambio de la promesa del presidente Kennedy de no invadir la isla. Durante la década de 1960, las relaciones con Estados Unidos siguieron siendo hostiles. En 1962, Cuba fue expulsada de las Organizaciones de Estados Americanos, OEA, debido a la presión que el gobierno estadounidense ejerció contra el régimen de Castro. La gran virtud de la Revolución Cubana es haber sobrevivido y mantenido muchos de sus logros sociales positivos, cuando muchos regímenes reformistas o revolucionarios anteriores y posteriores cayeron en las urnas, fueron derrocados o se desplomaron por sí mismos. En el 2008, después de 49 años de bloqueo y 50 años de revolución, Cuba sigue entera y sin concesiones, resistiendo viento y marea, bloqueos y aislamientos, pensando, sintiendo que un mundo mejor sin la mirada del gran hermano yanqui todavía es posible. Esto es Latinoamérica Vive por aquí, por el 107.3. Y un poco de rock uruguayo en esta tarde, aquí en Barrio San Atilio. Esto es No te va a gustar, junto al cantante de Los Auténticos Decadentes, Plaga. No escuche radio, hágala. En FM Tincunaco 107.3. Tu palabra vale. Padre es. Padre es. El que no repite en su hogar el machismo con que lo criaron en su casa. Abro el corazón y digo, mi querido mi viejo, mi amigo. ¿Cuál es la importancia de la lactancia materna? El calostro es la primera leche que produce la madre después del parto. Lo protege contra infecciones y enfermedades. La leche materna garantiza el crecimiento y el desarrollo integral del niño. Lactancia materna, por una infancia saludable. Hay un momento en que los parlantes empiezan a dejar huellas dactilares en el aire. Para que el sonido se convierta en el único documento de identidad que tiene sentido. Soy Alejandro Simonazzi. Los martes a las 7 de la tarde y los miércoles a la medianoche por FM Tincunaco. En la 107.3 hacemos algo parecido a un programa de radio. Revuelto Gramajo. El todo es más que la suma de sus partes. Transmite Tincunaco, la alternativa de los barrios. Todos los sonidos. Y todas las voces de un continente. Hemos venido miles de campesinos e indígenas del interior del país. Más pasión y más cariño para hacer cada vez más grande a Chile. Latinoamérica vive por FM Tincunaco. La lógica depredadora, excluyente, explotadora, racista y patriarcal del capitalismo es incompatible con la afirmación y la reproducción de la vida plena y la satisfacción de las necesidades humanas. Las pretensiones de dominación, las guerras de conquista por el control de los recursos naturales, la agresión contra la naturaleza y la persistencia de un orden económico internacional profundamente injusto ha colocado al planeta al borde de una catástrofe irreversible. Los patrones de producción y consumo irracionales e insostenibles del capitalismo, agravados hoy por la crisis, privilegian a unos pocos al precio de la pobreza, el hambre, el analfabetismo y la desesperanza de miles de millones de personas. La militarización y la llamada guerra global contra el terrorismo ha conducido a las más flagrantes violaciones de los derechos humanos, del derecho internacional y del derecho internacional humanitario. Las guerras son responsabilidad de los estados y son practicadas tanto por sus ejércitos regulares como por mercenarios que realizan la mayor parte de las actividades ilícitas para evadir las sanciones jurídicas o sociales. Se crean así zonas de vacío jurídico donde no se reconocen derechos a los considerados sospechosos ni culpabilidad de los represores que gozan de total impunidad. Esto lo dijeron intelectuales, artistas, periodistas, líderes sindicales, parlamentarios, religiosos y luchadores sociales que se reunieron la semana pasada en la ciudad de La Habana en el taller internacional La Declaración Universal de los Derechos Humanos 60 años después, conmemorando justamente los 60 años de la Declaración Universal de estos derechos. Decimos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos está basada en la Declaración de los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa y la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, y el texto fue adoptado por 58 estados miembros de la Asamblea General de la ONU. El artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su enmienda primera, dice que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana, y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Y fue por estos mismos derechos que estuvimos marchando este viernes 12 desde Parque Rivadavia hasta Plaza de Mayo, pasando casualmente por el Congreso, donde muchos legisladores tendrían que haber salido a la puerta a escuchar muchos de los muchos reclamos que se hicieron ese viernes, porque muchos de esos reclamos tienen que ver con estos derechos humanos que no se están cumpliendo, porque nuestros trabajadores no alcanzan a cubrir con su salario una vida digna, porque nuestros trabajadores no tienen acceso a una salud y sus hijos tampoco, ni a una salud ni a una educación digna. Y fue por eso mismo, por la defensa de muchos de estos derechos universales declarados hace 60 años, que 60 años después no se están cumpliendo, que marchamos el viernes 12. Y realmente, cuando hablo de lo que pasó el viernes, siento con una gran emoción, porque realmente me alegró muchísimo ver a tantas personas encauzadas en una misma lucha, en una misma razón. Fue por estos derechos humanos que están incumplidos aquí en la Argentina, año 2008, que marchamos el viernes 12 de diciembre. Esto es Latinoamérica Vive, donde el viernes tu voz fue nuestra voz y nuestra voz fue tu voz. Hace rato que queríamos escuchar esta banda, un poco de rock mexicano aquí en Latinoamérica Vive. Maldita Vecindad Supermercado. Fede Ratas, Dani, esto es Caramelo Santo, Niño de Fuego. Después vamos a escuchar Maldita Vecindad. Muy pronto el planeta quedará desierto. El mundo es un aceitoso pez ahora atrapado por la red. Globalizar era el anzuelo, ¿ahora qué? En un cuerno, yo te digo que estás globalizando el infierno. Crece el invierno y parece eterno, pero hay un niño de fuego dentro nuestro que está ardiendo. Y es que tú lo estás encendiendo, porque proteger intereses creados es solo el beneficio parcial de tus amos y no son mis amos. Creo que yo viviré, creo que es más sobreviviré. Más Noticias breves en Latinoamérica Vive. En Buenos Aires, 13:41 minutos, la temperatura 27 grados. Noticias breves aquí en Latinoamérica Vive. Militares mexicanos asesinan a una mujer embarazada en Ciudad Juárez. El episodio ocurrió este viernes cuando militares abrieron fuego contra un auto que consideraron sospechoso. El auto huía de una balacera entre carteles de la droga y se dirigía al hospital local porque llevaba a un herido. Los uniformados desataron una balacera contra el vehículo cuando este no se detuvo ante la voz de alto que supuestamente habían hecho los efectivos militares. En Guatemala, organizaciones sociales realizan una caravana por los derechos humanos. La Convergencia por los Derechos Humanos y distintas organizaciones sociales del país centroamericano marcharon este martes en el marco de la celebración por los 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Con una caravana que recorrió las calles de todo el país, la población guatemalteca denunció las violaciones de los derechos humanos en aquel país. Tribunal Popular de Brasil denuncian violencia estatal contra los jóvenes de aquel país. El tribunal se constituyó en un espacio donde los familiares de las víctimas de la violencia estatal resumieron los asesinatos de sus seres queridos. Por otra parte, durante las sesiones se presentaron estadísticas sobre el sistema penitenciario en el estado de San Pablo, donde los datos muestran un crecimiento acelerado en el número de presos, donde la mayoría de ellos son negros y tienen un bajo nivel de educación. Son noticias que nos llegan a través de la agencia informativa Pulsar, www.agenciapulsar.org. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Y ahora sí, se hicieron esperar tanto tiempo, casi dos meses. Estuvimos buscándolo y estaban escondidos dentro de la computadora de la cabina de operador. Maldita vecindad, aquí en Latinoamérica Vive, supermercado. Esto es una canción de la calle, tiempo de crisis, ¡epa! Trabajar cuidando porquerías en este almacén. ¡Hey! Yo cuido lo que no es mío, nunca podré comprarlo, me etiquetan los precios, lo suben más y más y más. Gracias. Latinoamérica vive por FM Tincunaco. Porque hay culturas indígenas milagrosamente vivas, a pesar de los siglos del desprecio y el crimen. Y esas culturas asombrosamente vivas nos están diciendo hoy cosas que vale la pena escuchar. Porque están fundadas en la certeza de la comunión con la naturaleza. Latinoamérica vive. Y en la provincia de Buenos Aires, 13:49 minutos, y estamos en el 15-57-24-24-32. Esa es nuestra vía de comunicación telefónica, pero te invitamos a que ingreses en nuestro blog, en nuestro sitio virtual, fmtincunaco.blogspot.com.ar, y ahí vas a poder, de alguna manera, ver los contenidos de la radio, escuchar algunos programas, e inclusive, mire, tenemos una foto de Turbo ahí en primer plano, así que ingrese a fmtincunaco.blogspot.com.ar y ahí toda la radio en un solo lugar. No, señor, y un informe del Instituto Internacional de Prensa, IPI, en su reporte anual, señala que México es el segundo país más peligroso del mundo para hacer periodismo. Este informe se suma a, por ejemplo, a que en Latinoamérica es la región más peligrosa para ejercer la actividad sindicalista, o que América Latina, junto con el Caribe, es la región donde un joven corre más peligro de ser asesinado en el mundo. O sea que hay informes realmente que revelan un poco la realidad violenta que estamos viviendo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos en México aseguró que fueron asesinados 45 periodistas en los últimos años. En estos últimos tres años fueron increíblemente peligrosos para los periodistas en México. Solamente Irak es el país más peligroso que México para realizar tareas periodísticas. Y situémonos en la realidad de Irak, un país devastado por la invasión norteamericana, un país donde en los últimos años murieron nada más ni nada menos que 650.000 civiles. O sea que la realidad de Irak me parece que es muy distinta a la de Colombia. Así todo, Colombia está en el segundo... la realidad de Irak es muy, pero muy distinta a la de México, y así todo México ocupa el segundo lugar. Sin embargo, el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra Periodistas, Alberto Orellana Huiarco, minimizó el dato. Indicó que la situación forma parte de la inseguridad que vive todo el país. El funcionario también explicó que solo 3 de los 25 asesinatos contra informadores ocurridos entre los dos últimos años se vinculan con su labor periodística. O sea que el Estado mexicano asegura que la muerte de los periodistas no tiene que ver con su actividad periodística, sino que tiene que ver con la situación de violencia general que vive el país mexicano, lo cual no salva nada, no excusa nada en definitiva. Ante esta situación, varias organizaciones civiles han iniciado la campaña permanente de protección a periodistas en México con el lema "Te hace daño no saber". Algunos de los grupos comprometidos con la campaña son Artículo 19, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y el Centro Nacional de Comunicación Social. Y el miércoles pasado realizaron una marcha por el centro del Distrito Federal Mexicano para denunciar esta situación. Así que México es el país, el segundo país, después de Irak, nada menos que después de Irak, más peligroso para ejercer nada más ni nada menos que una actividad que tiene que ver con la difusión, con la información, con la comunicación, ¿no? Que es la actividad periodística. Un dato que realmente revela cómo está la situación social en toda América Latina. Esto es Latinoamérica vive por aquí, por el 107.3. 1557-2424-32, FM Tincunaco, blogspot.com.ar. Ahí toda la radio en un solo lugar. Esto es 11 tiros, El Monje. El trueno que te nace desde adentro, de ser más allá de algunos destinos inciertos. Cuando esta vida que viene sonando en estéreo, soy el sacerdote que siempre brinda conmigo, el que siempre escucha las plegares de Dionisio. Yo soy más hipócrita de todas las tragedias, yo la criatura que te llena la cabeza. La podemos encontrar en el equilibrio entre bien y el mal. Hay que ver cómo el sol y la luna se turnan para iluminar. Y vos, que aniquilás miles de neuronas pensando en el qué dirán. ¿Qué van a decir? Siempre brinda conmigo, el que siempre escucha las plegares de Dionisio. Soy el más hipócrita de todas las tragedias, soy la criatura que te espina la cabeza. Todos los sonidos y todas las voces de un continente. Mahacha, pa metron alayaro hanco perkan muyuntata. Maichus, mapuche, kawai manjina, zunaka y matapis. Mahunta richin y etoosta rimayab tahuinakin. Latinoamérica vive por FM Tincunaco. 4 minutos nos separan de la hora 14 de este lado del mundo, en la provincia de Buenos Aires, porque la República Argentina está partida en 2 horariamente, entre otras cosas. El señor Álvaro Uribe, el presidente de Colombia, enfrenta de alguna manera la crítica internacional por su política de derechos humanos llevada adelante en su país. No solamente enfrenta la crítica internacional, sino que probablemente tenga que enfrentar a la justicia internacional por este tema. Días atrás, no sé si recuerdan al fiscal Moreno Campo, aquel que fue fiscal durante el juicio a las juntas militares, declaró que en Colombia va a haber justicia sí o sí. Si no hace justicia la propia justicia colombiana, va a ser la justicia internacional quien se encargará de hacer cumplir los derechos humanos en Colombia. Una prestigiosa organización no gubernamental colombiana acaba de hacer público un estudio analizando las estadísticas del gobierno con respecto a los éxitos recientes de las Fuerzas Armadas en el conflicto civil que ya lleva 44 años. La semana pasada el gobierno de Colombia presentó un informe ante la ONU con respecto a cómo viene desarrollando este tema, cómo se va llevando adelante el conflicto que mantiene con algunos grupos armados en el territorio colombiano. El presidente Álvaro Uribe, con 6 años en el poder, debe su popularidad fenomenal a su dura política de seguridad democrática. Pero la Consejería en Derechos Humanos y Desplazamiento, CODES, sugiere que, si bien ha habido grandes avances, las afirmaciones del gobierno son muy exageradas. Uribe aún cuenta con un 70% de aprobación popular y esto se debe a su éxito en expulsar a las facciones guerrilleras de las ciudades donde viven la mayoría de los colombianos y por asestar golpes demoledores a los rebeldes marxistas. Sin embargo, el estudio CODES ataca la base misma del gobierno, sugiriendo que las estadísticas de los enemigos asesinados, capturados o que se han entregado son simplemente no creíbles. El reporte titulado Los números no suman revela que las estadísticas gubernamentales listan más de 114.000 miembros de los ejércitos ilegales asesinados, capturados o que se han rendido en los últimos 6 años. Pero esas guerrillas, de acuerdo a estimados gubernamentales previos, no excedían los 30.000 miembros. O sea, ¿cómo pueden capturar, matar o que se hayan entregado 114.000 personas si cuando los informes previos a todo esto daban que las guerrillas o sus miembros ascendían a 30.000? Ya es el primer dato que no coincide. Aún permitiendo el reclutamiento para compensar las bajas en las filas, las cifras del gobierno sugieren que 8 miembros de las facciones guerrilleras son asesinados cada día en Colombia, algo que no está corroborado por ninguna otra fuente. Muchos colombianos creen ahora que ha llegado el tiempo de hablar de paz, algo que el presidente de Línea Dura, cuyo padre fue asesinado por guerrilleros, ha rehusado a considerar seriamente. Además, hay pruebas sobradas de que miembros de las fuerzas de seguridad han matado a cientos de civiles anónimos y han presentado como miembros de los ejércitos ilegales como muertos en combate. Los famosos muertos encubiertos. Las fuerzas legales de seguridad de Colombia y las no legales, los llamados paramilitares, asesinan, matan y secuestran a diestra y siniestra en nombre del Estado colombiano y luego a estas víctimas las hacen pasar por secuestradores, guerrilleros o miembros de no sé qué grupo rebelde. De todas maneras, las evaluaciones que hace el gobierno de la lucha antiguerrillera, antisubversiva, son realmente exagerados. Y la política de derechos humanos que lleva adelante la presidencia de Colombia con Álvaro Uribe al mando son realmente nefastas y estudiantes, pueblos originarios, trabajadores, pobladores de la frontera con Ecuador hoy por hoy lo viven y lo padecen. Y desde distintas emisiones de Latinoamérica Vive venimos denunciando. Problemas en la frontera con Ecuador, la minga de resistencia popular indígena, movimientos estudiantiles que se vienen revelando en los últimos años, todo este conjunto de personas viene padeciendo la línea dura que lleva adelante el presidente Álvaro Uribe con respecto a su política de derechos humanos. Política de derechos humanos que tiene una bajada de línea directa desde el país del norte. Nosotros, cuando son exactamente las 14 horas 02 minutos en la provincia de Buenos Aires, nos despedimos hasta el lunes que viene aquí en Latinoamérica Vive por FM Tincunaco 107.3. Estuvo en la operación técnica nuevamente el señor Daniel Zambrana. Daniel, un gusto. Ahora nos vamos a comer, ¿no? Seguramente. Nosotros tenemos ese privilegio, comemos todavía. Y realmente, quiero volverlo a decir, tal vez soy un poco insistente, tal vez debido a la emoción que me causó, porque por primera vez, y como decía uno de los oradores, no me acuerdo si Michelis o Yasky, muchas, pero muchas organizaciones y sectores sociales que es muy probable que no tengamos una misma visión sobre la realidad e inclusive hasta una visión contraria sobre la realidad, nos pudimos unir y pudimos marchar por un solo pedido. Volvemos a repetir, el hambre es un crimen, ni un pibe menos. Nosotros nos estamos escuchando el lunes que viene aquí en Latin Cunaco.